tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos y un espacio donde niños y adultos afinamos nuestra oreja verde. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8:00 en Radio Topo 1018 de FM. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Hoy tenemos un programa especial y nos vamos a presentar las personas que vamos a estar aquí este ratito con vosotras y con vosotros. Hola, me llamo Ruth, tengo 11 años y me gusta mucho la música. Hola, me llamo Melanie, tengo 12 años y me gusta también la música. Hola, me llamo Manuela, tengo 12 años y hoy y me gusta mucho el bailar y cantar. Vale, yo soy María, tengo 26 años y me gusta mucho venir aquí a la radio con las mayores de la Gusantina. Y en los micrófonos tenemos a Laura y a Josi, que están ahí muy a tope y nos están ayudando un montón en esta tarde. Está todo controladísimo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos Josi y yo, primera vez que estoy de técnica, así que lo siento por cualquier error que pueda haber. Hola, buenas tardes, va a salir todo genial. Va a salir todo genial, que somos un equipazo. Y hoy vamos a hacer, os vamos a contar muchas cosas en el programa, porque hoy por la tarde hemos tenido una visita muy especial en la Gusantina. A ver quién le empieza a contar a la gente que nos está escuchando. ¿Qué es lo que ha pasado esta tarde en Gusantina? ¿Quién ha venido a vernos? Unos músicos. ¿Unos músicos cuántos eran? Vamos a contarle a la gente. ¿Cuatro? Eran cinco. Yo creo que eran cuatro músicos. Cuatro. Pero es verdad que han venido con más gente acompañada. A ver, Emanuela, cuéntanos qué estaban tocando, qué han hecho. Estaban tocando instrumentos. ¿Y qué instrumentos eran? El violín, la viola. Y el violonchelo. Y el violonchelo. ¿Y de dónde han venido estos músicos y estas músicas? De Madrid. De Madrid. Y a ver, este es... ¿quién se acuerda de los nombres de los músicos que nos han acompañado hoy? A ver, Ruth. Iván, Luis, Héctor, Paula. Paula, muy bien. ¿Y qué más nos puede contar o nos quiere contar Melanie? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Nos han tocado muchas canciones? Sí. Vale. Nos han estado también explicando cosas sobre los instrumentos, ¿no? Porque era un cuarteto de cuerda, como habéis dicho, ha venido de Madrid y han venido con una organización que se llama Musética y que va a están dando un montón de conciertos por diferentes centros, por coles, por centros educativos, y hoy nos han tocado y nos han venido a ver a La Gusantina. Menudo regalazo. Emanuela, ¿qué nos puedes contar de las cosas que nos han explicado sobre el violín, la viola? Que el violonchelo es más grande que el violín y la viola. Vale. ¿Y la viola? Es más grande que el violín. Vale. Más grande y además más grave, ¿no? Que suena así más... Sí. Más grave. Vale. ¿Y qué es lo que más os ha gustado del concierto? A ver, Emanuela. Que nos han dejado preguntarles cosas y nos han dejado tocar sus instrumentos. Wow. ¿Y Ruth, qué es lo que más te ha gustado del concierto? A mí lo mismo, también me ha gustado eso con Emanuela. ¿Y Melanie, qué es lo que más te ha gustado? También lo de Emanuela, lo de... Lo de tocar los instrumentos, lo de que nos dejaran preguntarles cosas, ¿verdad? Que han estado un montón de rato hablando con nosotras. Vale, y ¿qué más les podemos contar? ¿Qué nos han contado los músicos que les hemos preguntado si estudiaban mucho, dónde estudiaban? Emanuela, ¿qué nos han contado sobre eso? Que los radioyentes no estaban ahí y no han podido disfrutar como nosotras. Que pues ellos llevan tocando desde que eran pequeñitos. Y pues que les ha gustado mucho tocar y que se han conocido en una escuela. En una escuela. ¿Alguna de vosotras os acordáis de cómo se llama la escuela donde estudian los músicos y las músicas? Empieza por con ser... Conservatorio. Conservatorio. ¿Os acordáis que esa es la escuela donde estudian los músicos y las músicas? Y al lado de La Gusantina tenemos el Conservatorio de Zaragoza, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Y también os queríamos dar una información. A ver quién puede dar esta información. Que mañana tienen un concierto. Un concierto. ¿Y dónde tienen el concierto, Ruth? Para que puedan ir las personas que nos están escuchando. En el... Auditorio. En el Auditorio de Zaragoza, ¿verdad? En la Sala Luis Galve, a las 7 de la tarde, van a dar un concierto el Cuarteto de Madrid, que ha venido a visitarnos, para todo aquel y todo aquel que quiera ir. Entonces, como hoy estamos con la música clásica y además va... Además, estamos esta semana justo ha venido la primavera, hemos elegido una canción... ¿Que de quién es, Melanie? Antonio Vivaldi. Hoy hemos elegido La primavera de Antonio Vivaldi para que la disfrutéis. Os dejamos con ella. Thank you. Bueno, pues esperamos que estéis disfrutando de esta música clásica. Os hemos sorprendido hoy con la primavera, con la llegada de la primavera y la música clásica que hemos estado disfrutando esta tarde con Musética, que han venido a visitarnos a La Gusantina. Entonces vamos a seguir hablando de música porque es algo que nos gusta bastante. Ruth, ¿cuál es tu estilo de música favorito? A mí me gusta el flamenco porque tiene mucho arte. Muy bien. Y Melanie, ¿cuál es tu estilo de música favorito? El reggaetón. El reggaetón. ¿Y Emanuela? El rap, porque es muy guay y tiene muchas rimas. Muy bien. ¿Y podemos, o sea, os sabéis así algún cantante o autor de, por ejemplo, un cantante de flamenco? El Camarón. El Camarón, por ejemplo. Muy grande. ¿Un cantante de reggaetón que te guste a ti, Melanie? Anuel. Uy, ese no lo conozco. Y Emanuela, por ejemplo, le podemos contar a los radioyentes que Violadores del Verso es un grupo aquí de rap de Zaragoza, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale. ¿Y alguna se atreve a cantarle algo a las personas que nos están escuchando? Ahora nos da un poquito de vergüenza, porque antes hemos cantado un ratico. ¿Cantamos tú y yo, Ruth? No, nos da vergüenza. No pasa nada. Vale. Y... Es que nos da un poco, es que claro, los radioyentes no tienen que entendernos, y es que venimos a la radio y nos da como cosica que, pues eso, hablar, contaros cosas, pero bueno, vamos a seguir hablando de la música. Por ejemplo, Laura y José, ¿nos queréis contar cuál es vuestro estilo de música favorito? Hola, hola. Sí. Mira, a mí me gusta mucho el reggae y el ska también. El ska. Sí. ¿Y bueno, a José? Y en mi caso, pues me gusta mucho el rock y la rumba, sobre todo la rumba. Muy bien, la rumba catalana. Qué variado todo, ¿eh? Muy variado. Hay que ver. Es que hay muchos estilos de música. ¿Vosotras, por ejemplo, alguna de vosotras tocáis algún instrumento? Yo toco el djembe. El djembe. ¿Y qué tipo de música tocas con el djembe? Pues música de flauta. Música de flauta. ¿Nos quieres hacer así alguna demostración con las palmas o con así tocándote así o no? No, vale. ¿Y vosotras tocáis algún instrumento? Yo no, pero mi madre me va a apuntar a tocar la guitarra. La guitarra. ¿Para tocar flamenco? Sí. Muy bien. ¿Y Melanie, tocas algún instrumento? No. Pero sabéis tocar muy bien las palmas, ¿no? Para el flamenco. Sí, sí. Vale. ¿Seguís sin querer cantar? No. ¿Melanie? No. Vale. Vale, aparte del reggaetón, del rap, del rock, del rap, ¿algún estilo de música que se nos olvide por ahí, que se nos quede colgadillo? ¿Se os ocurre? La música clásica. La música clásica, que es la música que hemos estado escuchando hoy y que mañana jueves a las 7 de la tarde todo aquel que quiera ir a la sala del auditorio, a la sala Luz Galve, Musética va a estar dando un concierto, ¿no? Sí. Vale. Os vamos a poner mientras tanto otra más música clásica mientras se nos ocurre, que tenemos muchas cosas que contaros, pero mientras tanto os queremos dejar con música clásica y Emanuel ha elegido a un compositor de música clásica. ¿Te acuerdas del nombre del compositor que has elegido? Mozart. O sea que os vamos a dejar un rato disfrutando de Mozart y luego volvemos y os contamos más cosas sobre la música. Yes. Thank you. Bueno, aquí seguimos en A Tapar la Calle, el programa de los niños y las niñas de La Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM, cuando son las 8 menos 10 de la tarde. Y vamos a seguir hablando de música con Ruth, con Melanie, con Emanuela, que son las mayores de La Gusantina. Y os queríamos contar también que sabemos mucho de tipos de instrumentos. Entonces, hemos oído esta tarde instrumentos de cuerda. El violín, la viola, el violonchelo... ¿qué más tipos de instrumentos conocéis? Por ejemplo, el djembe, Manuela, que tú tocabas, ¿de qué tipo de instrumento es? De percusión. De percusión. Y, por ejemplo... el saxofón o la flauta, ¿de qué tipo de instrumento es? De aire. De aire o de viento, ¿no? O de viento. Vale. También os vamos a contar, a ver, por ejemplo, la música. Chicas, ¿qué podríais decir de la música? ¿Cuándo os gusta escucharla? ¿Emanuela, por ejemplo? Cuando hay cumpleaños o fiestas. ¿Y Melanie? ¿A ti cuándo te gusta escuchar la música? Cuando también hay cumpleaños, cuando para Navidad. Para las bodas. Para las bodas. ¿Y Ruth? Para un pedimiento, para una boda, para un cumpleaños. Vale, ¿y cómo se hace sentir la música? Bien, relajados. ¿Depende del tipo de música os sentís de una manera o siempre os sentís igual escuchando música? No. Por ejemplo, si escucháis a reggaetón, que os gusta el reggaetón, ¿cómo os sentís? Bien, activas. Activas, ¿no? Sí. Os ponéis a bailar. Y si, por ejemplo, con la música clásica que hemos estado escuchando esta tarde, ¿cómo os habéis sentido? Bien, relajado. Relajadas. Y además de esta tarde, ¿habéis ido alguna vez a algún concierto? ¿Así de música en directo? ¿O a escuchar flamenco? ¿O a escuchar algún grupo de música? No. A ver, Ruth... o Melanie. Melanie nos va a contar algo. Yo he ido a escuchar los yaquis, que es como una cosa así de flamenco. ¿Y dónde los escuchaste? En la Plaza San Bruno. ¿Y con quién fuiste a ese concierto? ¿O cuándo fue? Fue el año pasado, en verano. ¿Y qué es lo que más te gustó de ese concierto, Melanie? Puedes decir lo que quieras, que aquí los radioyentes y las radioyentes no nos juzgan, nos escuchan y ya. Cuando cantaban, porque así bailábamos. Están ahí reflexionando. Y cuando nos hicimos fotos con ellos. ¿Os hicisteis fotos con los cantantes? Sí. Wow. ¿Y Emanuela, has ido alguna vez a algún concierto de música así en directo? ¿Has escuchado música por la calle, yendo por la calle? Sí. ¿Y qué nos... o sea, ¿te gustó? Cuéntanos de qué era el concierto. El concierto era de Gusantina, de las niñas que habían bailado un baile el día de carnaval. Ah, ¿viste bailar a tus compañeras? Sí. Es que la música en la Gusantina siempre hay mucha música, ¿no? Sí. Y justo están aquí Melanie y Ruth, que fueron que también bailaron. Sí, fui yo. Y yo. Porque vamos a contarles a nuestros radioyentes. Chicas, yo tengo una petición, por favor. A ver, Laura. A Melanie y a Ruth me han dicho, chicas, que cantáis súper bien y yo no os he escuchado nunca cantar. Entonces me encantaría, como si fuera un conciertico para mí, en plan así un poquito solo, para que os escuche, a ver... Que podemos eso. Tocar un poco las palmas, ¿no? También como nos gusta a nosotras para... Va a cantar ahora la Ruth. Vale. Venga, va. Os tocamos las palmas, si queréis, o lo que necesitéis. ¿Os tocamos las palmas? Sí, sí, cantamos todas juntas. Podéis cantar las dos. Vale, las dos. Nos estamos preparando, ¿eh? Vengo de la manera que tú quieres que yo venga. Vengo sin miedo por la carretera. Para que levante la mano la gente que son de primera. Para que levante la mano la gente que son de primera. Pero no me importa que venga la de al lado, que venga la del frente. Lo que me importa es mi gente. ¡Ole! Un aplauso para Ruth. Tenemos mucho arte en la Gusantina y mucho arte en la Magdalena. Melanie, ¿quieres cantar otra canción? No. No, vale. ¿Y Ruth? ¿Qué te has quedado con ganas de cantar algo? No. Vale. ¿Y Emanuela? No. ¿Y en la mesa de sonido Laura o Josi nos quiere cantar algo? Creo que Josi quería cantar una canción. Dale, Josi. Que te acompañamos si quieres, Josi. Bueno, yo voy a aprovechar para decir que si tenéis un poquito de tiempo, yo canto en un grupo de música que se llama La Monkey Band. Ahí va como nos ha metido publicidad. Publicidad aquí, subliminal. Laura. Así que si podéis escucharlo, hay una mezcla. Igual no canto tan bien como las chicas, pero casi. ¿Quieres cantarnos algo de La Monkey Band, Laura? No, ahora mismo no. Es que no he calentado la voz, entonces no puedo. Vale. Pues muy bien. ¿Podemos cantarles? ¿Les cantamos alguna canción las cuatro? ¿Alguna que no sepamos las cuatro, no? ¿Alguna que cantemos en La Gusantina? Porque es que la música infantil también es otro estilo. ¿Les cantamos El Tren de La Gusantina? Sí. Dale. Todas juntas, ¿eh? ¿Nos podéis ayudar también en el sonido? Venga, va, también os ayudamos. Dos y tres. Este es el tren de la Gusantina, este es el tren del amor. Este es el tren de la fantasía, es el tren de la ilusión. ¿Qué hace chiqui? ¿Qué hace chaca? ¿Qué hace chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca? ¿Qué hace chaca? ¿Qué hace chiqui? ¿Qué hace chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui? Como veis, en La Gusantina lo mismo, os cantamos flamencos, podemos cantar reggae y os podemos cantar lo que sea. Muy bien, pues vamos a seguir aquí con la música y con La Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Emanuela, el otro día estuvimos ahí en el local un ratico escuchando músicas de muchas partes del mundo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Podemos contárselo así a los radioyentes y a las radioyentes? Pues escuchamos músicas africanas, escuchamos músicas de Marruecos y hemos bailado muchos tipos de danzas. Y por ejemplo, ¿tú de dónde nos pusiste la música y nos enseñaste los pasos? ¿De qué país era? De Ghana. De Ghana. Y otras veces también aquí tenemos Ruti y Melanie, ese día no estaban en el local, pero son expertas en bailar. Porque habéis hecho muchos bailes, ¿no? ¿Cuándo bailáis en La Gusantina? Para carnaval. ¿Y para qué más? ¿Os acordáis para qué más fiestas bailasteis? Para, por ejemplo, para... Para los derechos de La Gusantina. Para los derechos de La Gusantina y de los niños y niñas. ¿Y cómo hacéis para prepararos los bailes? Pues cogemos a todas las niñas y decimos que si quieren bailar y luego ensayamos. Cogemos una canción que les gusta a todas y ya ensayamos los pasos. ¿Y os inventáis vosotras los pasos? Sí. ¿Y cómo hacéis para hacerlo todas a la vez? ¿Cómo lo preparáis? Con paciencia. Con paciencia. Muy bien. Es muy importante la paciencia en general en la vida. Se lo aconsejamos a todas y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, pues vamos a poner ahora para acabar la última canción, que es una canción muy especial para La Gusantina, y eso la vamos a poner para que la disfrutéis. Y os recordamos que mañana jueves a las 7 de la tarde en la sala del auditorio, en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, Musetica estará dando un concierto y os recomendamos que lo vayáis a disfrutar. ¿Queréis decir algo más antes para nos vamos a despedir? Que espero que os haya gustado este día. Ruth y Melanie, nos despedimos de la gente. Adiós y espero que os haya gustado. Melanie. Lo que quieras, puedes decir lo que quieras para despedirnos. Adiós y muchas gracias por escucharnos. Pues adiós a todas y a todos y muchas gracias por escucharnos a Tapar la Calle en Radio Topo 101.8 de FM. Adiós. Adiós. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar?